En esta emisión de Desde el Norte, les vamos a compartir una nota especial que estamos ahora realizando sobre lo que está pasando en Minneapolis y en todo Estados Unidos, en todas las ciudades principales de Estados Unidos. Se ha visto una insurrección, un movimiento social por exigir el esclarecimiento, la justicia y el cambio de condiciones actuales en Estados Unidos. La crisis económica generalizada en los diferentes estratos sociales ha agudizado y evidenciado una clara división de clase, una clase marcada por el derroche y la comodidad y otra que batalla por pagar y subsistir. Esas condiciones materiales incrementan la tensión entre la población, mayor paranoia con un aumento de vigilancia corporal, aumento de control corporal con el uso de aditamentos de salud y reglas de convivencia atomizantes, individualistas y de distanciamiento social. En otro sector, los empleados esenciales se ha visto un aumento de trabajo temporal y un deceso de la cantidad de fuerza laboral permanente, la disminución de horas en algunos casos, así como un aumento en la cantidad de horas de servicio en otros casos de trabajadores esenciales. Ya sea trabajando muy poco o en exceso, siguen exponiendo su salud sin ninguna garantía en contra de contagios contra el COVID-19. La fuerza pública se encuentra poniendo en efecto los nuevos reglamentos corporales y en caso de violarlos, uno puede ser multado por $1,000. Esto ejerce una violencia económica que también puede ser ejercida de forma violenta, como es en la mayoría de los casos. Los policías escalan un conflicto hasta el momento en el que se sienten amenazados y pueden asesinarte y no tener ninguna repercusión legal. La fuerza de violencia estatal sigue bajo un marco de racismo institucionalizado que ha perpetuado prácticas inhumanas contra las minorías no blancas, desde nativos americanos hasta africanos. Han sido discriminados incluso por la propia población americana en tiempos recientes con el ascenso de Donald Trump a la presidencia, envalentonados y que bueno, sigue costando pérdidas humanas, como apenas un joven de 19 años fue asesinado por un vigilante en uno de los disturbios ocasionados en Minneapolis. Vamos a leer unos extractos de It's Going Down que me parecieron bastante interesantes. Y bueno, dice, intentar hacer un cambio por la fuerza principal es una apuesta, pero es la única opción realista que queda. En un contexto totalmente diferente en el que mucha más gente se ha radicalizado, la sociedad está mucho más polarizada y cada vez está más claro para todos que, ya sea por las balas de la policía, COVID-19 o el cambio climático global, nuestras vidas están en juego. Las calles de Minneapolis explotaron el martes por la noche, luego del horrible asesinato de un hombre afroamericano de 46 años, George Floyd, a manos de policías blancos el lunes. La valiente resistencia al control policial en Minneapolis el 26 y 27 de mayo, en respuesta al brutal asesinato de George Floyd, muestra que un gran número de personas están listas para oponerse al gobierno y a la policía, incluso con un gran riesgo para ellos mismos. Estamos escuchando las voces de una parte de la población que guardó silencio durante los últimos 2 meses, aquellos que no son ni liberales, ricos ni conservadores, y resulta que juntos somos lo suficientemente poderosos como para interrumpir el status quo. Inmediatamente después del video del asesinato de Floyd que se volvió viral, los 4 agentes involucrados en el asesinato fueron despedidos, una rareza en los casos que involucran el uso mortal de la fuerza por parte de la policía. Los datos de Killed by Police, un sitio web que rastrea los asesinatos policiales, muestra que al menos 400 personas han sido asesinadas por la policía en 2020, lo que representa un promedio de alrededor de 3 personas por día. El aparente asesinato de un manifestante en Minneapolis anoche por un vigilante que defendía una tienda debería dejar en claro que los vigilantes y los policías son lo mismo, los asesinos, ya sea con o sin uniforme. El levantamiento se produce después de varios meses de aumento de desempleo y el fracaso masivo del Estado frente al coronavirus, que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 100.000 personas, y que ahora va por una apertura de las fuerzas económicas. La rebelión continúa y entre los cantos de guerra se escuchan sin justicia, sin paz. Esto no es solo una amenaza vacía, sino una promesa de ingobernabilidad total por parte de la población insurrecta. No le debemos nada a la policía que se ha aprovechado de la pandemia para asesinar a personas negras aún más flagrantemente que antes. Nunca tuvieron la intención de mantenernos a salvo. No debemos nada a los multimillonarios que se han aprovechado de la pandemia para embolsarse aún más dinero del Estado y arrinconar el mercado con sus monopolios. La vida para su economía significa la muerte para nosotros. No debemos nada a los políticos que apenas han levantado un dedo para proteger nuestra salud o vivienda. Han tenido su oportunidad. Necesitamos cambiar todo nosotros mismos. El orden gobernante está condenado. Se colapsará tarde o temprano. Concentrar riqueza y poder en cada vez menos manos no es sostenible. La única pregunta es si lo aboliremos antes de que nos mate a todos y diezme el planeta. El tiempo es corto. Las vidas que pensábamos que estaban por delante ya nos han sido arrebatadas. Depende de nosotros crear otro futuro. Los disturbios han continuado en las que se han vandalizado instituciones estatales y edificios corporativos. Se han liberado presos, se han sacado comercios, se sitió el edificio de la cadena CNN, al igual que se sitió la casa del policía asesino. La interrogante continúa. ¿Cuánto tiene que pasar antes de que las autoridades empiecen a dar concesiones realmente relevantes? Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. Okay.